El Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2015, la Corporación de Desarrollo El Raco, Radio Puente Alto 107.5, Radio Debate.cl y Club de Debate Santiago y Puente Alto tienen el gusto de compartir con ustedes sesiones del Club de Debate. En esta oportunidad, hablando del sistema educacional, conduce el periodista Jorge Antonio Toledo Chandía. En esta conversación. El mismo objetivo de distinta manera. Eso en la práctica. Incorporan estrategias para el desarrollo. Plagio, ¿no? Sí, igual. En la 543210. Muy buenas tardes, nos encontramos hoy en una nueva sección de nuestro Club de Debate, el Club de Debate Puente Alto, acá desde Estación Las Mercedes, aproximadamente, para los que ubiquen Puente Alto. Ayer estuvimos conversando ya en Santiago Centro sobre un tema que parece tremendamente relevante cuando uno se plantea la discusión del proyecto de país que uno quiere y el proyecto de educación que uno quiere. La pregunta en concreto es si los planes y programas del Ministerio de Educación incorporan estrategias para el desarrollo de talentos diversos e inteligencias múltiples. En suma, si hay espacio para pensar y sentir en el aula desde la diversidad. La diversidad entendida acá como la posibilidad de que los chiquillos tengan diferentes formas de aprendizaje y que puedan satisfacer las diferentes necesidades de aprendizaje que tienen desde cómo ellos ven y sienten el mundo. Esta pregunta vamos a tratar de responderla hoy día con dos muy buenos invitados, dos muy interesantes invitados. En esta ocasión nos acompaña Mireya Moraga Carrasco. Ella es directora del Centro de Educación Mirador, Comuna de San Ramón. Bienvenida, Mireya. Gracias. También está con nosotros Cristian Monsalve, que es el dueño de casa, ¿verdad? Que nos ha acogido muy bien en esta conversación. Él es profesor de música y encargado de convivencia escolar del Centro de Educación Mirador. Quiero partir esta conversación tratando de llevar los conceptos a la mesa. La verdad es que me gustaría que antes que pudiésemos ver, analizar, hacer un diagnóstico de los chiquillos que hay hoy día y cómo aprenden los chiquillos, viéramos qué entendemos por talentos, por inteligencias múltiples, cómo lo ven ustedes, cómo lo ven en la práctica. Hoy día se trabaja en las escuelas con un solo concepto de talento, un solo concepto de inteligencia, o ustedes ven que efectivamente los planes, los programas incorporan diferentes tipos de talento o miran el talento de manera más diversa. Mireya, por favor. Mira, en la realidad los planes y programas, de acuerdo a mi experiencia, no dan ninguna posibilidad para poder desarrollar todas las habilidades que se necesitan. Prácticamente, generalmente se trabaja con el solamente el cerebro, el lado matemático, el lado adquisitivo, pero la parte creativa de los estudiantes se deja de lado. O sea, en el aula, porque en todos los sectores o módulos, porque como es mi colegio técnico profesional, debieran darse una gama de actividades para que el niño pudiera desarrollar el mismo objetivo de distinta manera. Eso en la práctica no se puede hacer al interior del aula. Puro hemisferio izquierdo, me parece. Sí. El derecho es el de la creación, de la creatividad, ¿verdad? Puro hemisferio izquierdo, análisis, razonamiento, claro. Lógica, ¿verdad? Entonces, y faltan esos puentes, porque bueno, de acuerdo a que uno tiene que hacer puente entre los dos hemisferios. Exacto. Pues hay niños que tienen desarrollado un hemisferio más que el otro. Entonces, esa forma de que nosotros tenemos, como profesores, debiéramos crear esos lazos. No se hace. Ahora, ¿por qué razón? De acuerdo a mi opinión bien personal, pienso que hay una parte también de formación del docente. Su formación inicial. O sea, yo hace ya más de 30 y tantos años que egresé y veo que llegan docentes recién egresados ahora, después de 30 y tantos años, con prácticas pedagógicas que las aprendí yo. Uh-huh. que es la pizarra, la educación frontal. Vamos a hablar enseguida de qué necesitan los niños hoy día, cómo son estos chiquillos y también asociado a ello, digamos, las prácticas que los docentes han adquirido o no han adquirido para estar en función de estas necesidades. Cristian, ¿qué crees tú que a ver, dame tu definición de talento? ¿Hay un solo tipo de talento? ¿Es en plural esta palabra? ¿Cómo se manifiesta esto? Es difícil hablar del tema. Yo, bueno, tengo la suerte de ser licenciado en música antes de ser profesor. Entonces mi mirada igual es distinta, es un poco más, de pronto más profunda en el tema puntual de la música, que es mi asignatura. Yo creo que los talentos en realidad son facilidades para hacer cualquier actividad que por la que uno tenga cierto agrado, pero finalmente los talentos se deben desarrollar y se deben implementar a largo tiempo. Uno debe incorporar mucho más horas de trabajo, de dedicación para que ese talento no se quede estancado. Yo creo que igual es un término muy difícil de definir, son capacidades muy difíciles también de... Curricularmente, ¿qué lo podríamos asociar al talento? ¿Dónde, si yo dijera, tengo el programa del Ministerio de Educación, pero aquí en ninguna parte me define talento, aquí lo podría asociar? En los currículums, la verdad, yo encuentro que no hay nada apuntado hacia los talentos, de hecho, al menos en música... ¿Alguna habilidad, destreza? ¿Dónde podría yo agarrar el currículum, estrujarlo y decir, por aquí puedo aprovechar los talentos de mi alumno? Bueno, no sé, yo puntualmente en música hay espacios que se dejan libres para hacer proyectos, dice integradores, en términos muy ambiguos, muy amplios, no se define qué es ni qué se debe hacer. Entonces en esos espacios yo suelo agarrar algunas ideas que veo que funcionan o que han funcionado anteriormente con los niños y voy trabajando con ellos. Pero la verdad yo creo que al menos en la realidad de nuestro colegio es darle espacio a los niños, de pronto ellos van descubriendo solo las cosas que les gustan, van probando, finalmente uno va probando y de pronto engancha con alguna de las cosas que hace y descubre que tiene facilidad, talento o gusto por algo. Yo creo que es una mezcla de varias cosas cuando uno define talento, es gusto, cercanía, cierta facilidad o en algunos casos ni siquiera es alguna facilidad, es de pronto que le gusta y le complica, le cuesta mucho pero le gusta y lo intenta y lo hace mil veces hasta que funciona y va desarrollando un talento. Ok, Mireya, al respecto, miremos los chicos que hay hoy día. Tú hablabas hace poquito de hace 30 años y el profesor de ahora. También habían niños hace 30 años y ahora los niños son bastante diferentes. Veamos las diferencias, pero también las continuidades, porque hay veces, siempre tenemos la noción o tenemos la intuición de que los, y es casi un lugar común, de que los niños son ahora el futuro, ellos van a cambiar el mundo, etcétera, pero es cierto que esta generación no viene de cero, viene de unos padres, ¿cierto? Y por lo tanto, si bien son distintos a sus padres, también traen ciertas continuidades. ¿Cuáles son los cambios respecto a la generación de sus padres que traen los niños hoy día y cuáles serían las continuidades, como para poder ir detectando cuáles son sus intereses? Mira, con respecto a la realidad, bueno, antes era simplemente los medios tecnológicos, la comunicación era mucho más limitada. Cambia ahora con la globalización y toda la tecnología, el mundo de los niños es mucho más amplio, por lo tanto el profesor no es solamente el que entrega el conocimiento, que en ese tiempo se estilaba, que era el dueño del conocimiento, el que maneja. Ahora el conocimiento es universal, por lo tanto un estudiante o un profesor cualquiera puede tener. Ahora, la idea es que ahora debiera entregársela, desarrollar habilidades para que el niño tome estos conocimientos y los ponga al servicio de sus necesidades, digamos, para enfrentar el mundo del día de hoy. Entonces todavía se tiende, y eso se mantiene, a entregar conocimiento y no al desarrollo de habilidades. A pesar de los cambios. A pesar de todo, porque el se tiende, porque el currículum está centrado todavía en lo académico. Entonces, recién estamos entrando al desarrollo de habilidades o de competencias. En la enseñanza media un poco más se da el desarrollo de competencias porque nosotros somos técnico profesional, por lo tanto están como bien claritos qué competencias y habilidades hay que desarrollar con los estudiantes cuando egrese de cuarto medio. Correcto. Pero en primer y segundo, eso es solamente con planes muy largos, por ejemplo con técnico. ¿Y qué pasa? Está el ministerio que dice que hay que cumplir con la cobertura curricular, pasar todas las materias. Está uno como directora tiene que hacer cumplir, ¿no es cierto?, que eso es... se tiene que dar en el aula. El profesor de alguna manera se siente presionado. Entonces al final la clase vuelve a ser frontal. un pasamateria, en entregarle contenido. Entonces no se da la diversidad para que el niño pueda descubrir, para que el niño pueda probar, para que se tome su tiempo y aprenda de manera distinta y llegue al mismo objetivo. Si yo quiero que un estudiante aprenda a manipular un, qué sé yo, una, por darte un ejemplo, una secadora de pelo, uno va a aprender a lo mejor solamente observando, el otro va a aprender manipulando y el otro a lo mejor va a tener que buscar un contexto teórico. Eso no se está dando en las escuelas y no se da porque no están las condiciones, no están los espacios físicos tampoco adecuados para poderlo. Pero la reforma educacional, ¿cierto? Se tenía uno de los pilares básicos era la inclusión, sí. ¿Cierto? La calidad y con eso generar diversidad. O sea, yo incluyo, tengo un heterogéneo, un variopinto conjunto de chiquillos que tienen diferentes ideas. Sí. Que al ir al colegio se encuentran en la diversidad y colaboran y por supuesto deben surgir algún tipo de soluciones creativas. El tema de los recursos es tremendamente importante, no lo vamos a desconocer. Pero en ese espacio donde no están los recursos, aparece, ¿hay la posibilidad también de que en el colegio aparezca la creatividad? Sí, sí. Mira, nosotros por lo menos dentro de todo, de nuestras carencias, se tratan de dar los espacios, por ejemplo... años atrás, te voy a contar una experiencia que para nosotros de alguna manera nos marcó. Participamos con un grupo de estudiantes en 2 años o 3 años seguido en el torneo de debate metropolitano. Y lo sacamos en un año la mejor oradora de la esta y nos dejó abajo el Instituto Nacional. Wow. Entonces, ahora, y esos niños eran los mismos niños que nadie creía en ellos y nos preguntaban de dónde viene. Llegábamos a pie, de repente un camión todo así, y llegaban los otros, yo me emociono cuando me acuerdo. Llegaban en micro así a todo trapo y nosotros llegamos en un furgón como de película, como un apoderado y todo, te digo, así hacinado, íbamos hacinados porque nos tocaba participar en WIC. Ya, es uno de los casos. Por ejemplo, hemos tenido conjuntos folclóricos maravillosos preparados por profesores de historia y dentro quitándole un poco a la hora de su tiempo porque no tenía asignada horas para ese... Eso me parece interesante. Hemos tenido circo, hemos tenido... ahora mismo está formando una batucada y sin nada. O sea, ni siquiera tiene horas para formar esa batucada. Eso me parece tremendamente importante. Entonces, porque el currículum no... se dice que... O sea, se establece que el currículum tiene una parte que es mínima y otra parte que es flexible, pero ese currículum, esa parte flexible, a ustedes no les ha permitido, por sí mismo no los impulsa o no les permite de generar estos espacios de creatividad. Por lo tanto, ustedes están sacando tiempo de sus bolsillos, sí, ¿verdad? Y lo están... ¿Ese es el contexto que ustedes podrían decir en el cual trabajan los colegios hoy día públicos? Sí, municipales y públicos, sí. Ahora, ¿qué recursos han aumentado los recursos? Yo te diría, más o menos los 20 años, más o menos, fue progresivamente aumentando. Pero actualmente ya te está llegando, están mejorando infraestructura, están llegando más recursos tecnológicos. El hecho que ya el próximo año ya tienen claro que tienen que contratar, porque viene por ley, a un encargado de convivencia con 44 horas como mínimo, porque se dieron cuenta que la convivencia es fundamental. Si no hay un buen clima, es imposible que haya aprendizaje. Tiene que haber un buen clima en el aula. Lo otro que se perdió mucho es la parte cívica. O sea, fue un gran daño sacar del currículo en la parte cívica. Entonces el niño está como muy aislado, muy metido en su mundo, entonces hay que volverlo a retomar para poderlo insertar en esta sociedad y se pueda dar cuenta de todos los procesos que están dando. En la medida que tú le das participación democrática en la escuela, el niño empieza a liderar y empieza a opinar y empieza a salir del colegio. Y ya después dirigente en su comuna, son mis estudiantes los que van a hablar con el alcalde, se plantean a pedir. Y por ejemplo, acá hay una característica del colegio, por el área democrática, que a nuestros centros de estudiantes la autoridad le tiene mucho respeto, porque saben pedir y saben plantarse y saben dirigir a sus compañeros. Tenemos alumnos en partidos políticos, por ejemplo, cosas increíblemente importantes en la realidad de nuestro grupo. Y ellos dicen, no, yo soy esta, y se molestan entre ellos, de qué línea. Y lo otro, la diversidad. Por ejemplo, acá nosotros, al darle especialidad de alimentación, tenemos niños que son varones y también damas que por el asunto de homofóbicos, que se ha dado en muchos colegios. Acá no, acá hay un gran respeto porque salen todas las tribus. O sea, acá el espacio es tan chico que tienen que aprender a convivir juntos. Entonces, de repente encontrar unos con pelos parados, otros con argolla, otros muy de corbata, otros, qué sé yo, con pelos pintados de distintos colores, y son capaces de sentarse y respetarse y a conversar. Oh, hay un espacio, un caldo cultivo para muchas y muy Entonces, buenas iniciativas, claro, grandes ideas. entonces, ahora, a mí me falta, yo te digo, por ejemplo, yo sueño con tener mayores espacios que años anteriores, pues yo tenía mayor cantidad de horas con los profes, entonces yo podía poner a Karen encargado de los profesores, de los padres de apoderados, teníamos talleres, ganamos PME, pero falta eso, o sea, tú al niño falta solamente entregarle. Sí, porque de hecho los mismos nada. niños que son los que se quieren ir desde primera Claro. hora que llegan y se quieren ir del colegio, después de clase se quedan jugando ping Claro. pong, a la pelota, tocando percusiones. Espacios para pensar y sentir en el aula, de eso estamos Sí. conversando. Los planes y programas del Ministerio de Educación incorporan estrategias para el desarrollo de talentos diversos e inteligencia múltiple. Esa es nuestra pregunta hoy día. Vamos a seguir conversando en un minutito más. Los invitamos a seguir pendiente de esta conversación que estamos transmitiendo. Quienes nos están viendo también pueden hacernos preguntas, enviarnos preguntas, sugerencias, conversar, ser parte de este diálogo. Ustedes hablan del diálogo, el diálogo es tan importante. Cuando la gente participa, se encuentra, van Por supuesto. surgiendo grandes, grandes ideas, muy buenas iniciativas. Ya volvemos. What kind of life? Take away everything, meaning my life, and tell me tonight. estamos presentando Club de Debate en Santiago y Puente Alto, una iniciativa apoyada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2015. Conduce el periodista Jorge Antonio Toledo Chandía y grandes invitados. El día de hoy, hablando del sistema educativo y si verdaderamente apoya o no los talentos de nuestros jóvenes estudiantes. Incentivan dentro del mismo currículum, ¿ya?, que extrajeran las fotos. Entonces los chiquillos se cortan, no es fácil. Imagínenselo, ¿cómo van a...? Incentivan dentro del mismo currículum. Por ejemplo, la colega de historia, cuando pasó a la unidad de pueblos aborígenes, le hizo hacer a algunos que hicieran, que buscaran de su familia sus orígenes, ¿ya?, que extrajeran las fotos y le hicieran un fotomontaje. Otros hicieron video. Y ellos de ahí identificaban, entonces ahí vino Salazar, porque leyeron en algo del niño Guacho en Chile, algo así, el libro. Eso lo estaban leyendo, entonces asociaron eso. Ahora yo tengo con todas las dificultades que tiene que un alumno se exprese, porque ese día se pusieron nerviosos, no querían hablar. No, y además que Salazar es un gallo capísimo, entonces los chiquillos se cortan, no es fácil, pero es bueno ponerlo a esa situación. Claro, y años anteriores también, pues una vez nos vinieron, se nos llenó una sala a la biblioteca, vino un profesor de historia, no recuerdo de dónde lo invitamos, pero esas son cuestiones también y iniciativas de los docentes. Qué bueno, qué bueno. A ver, para continuar con las preguntas, yo voy a preguntar qué tipo de habilidades y talentos se priorizan curricularmente y en la práctica, qué tipo de habilidades se están priorizando en el aula y qué tipo de habilidades están quedando fuera, ¿ya? Y a partir de eso, que ustedes hagan un análisis de desde este presente que estamos viviendo, tal cual lo estamos viviendo en 20 años más estos chiquillos, ¿cómo los ven? Imagínenselo, ¿cómo van a estar con estas habilidades que tienen, con este tipo de currículum? ¿Cómo los ven ustedes en 20 años más? ¿Ya? Así que, Juan Pablo no viene para... No, no viene. Ya. ¿Qué pasa? A ver. ¿Démosle un momento? ¿Está listo? Sí. Ir en el aula. Preguntándonos si los programas y planes del Ministerio de Educación, aquellos que están siendo aplicados en las escuelas públicas, fomentan el desarrollo de talentos e inteligencias múltiples. Mireya y Cristian están conversando con nosotros. Mireya, la directora del Centro El Mirador de la Comuna de San Ramón, y Cristian, que es el encargado de convivencia y profesor de música, por lo tanto tiene mucho que decir sobre talentos, creatividad. Aquí hay un tema bien interesante. Cuando se habla de creatividad, se tiende a pensar que la creatividad es artística, la creatividad es social. Ustedes habrán visto, de hecho hay concursos de innovación social a nivel nacional, muchos colegios participan en ello. La creatividad es tecnológica, la creatividad está en la convivencia misma, en la solución práctica frente, justamente, y a partir de lo que usted conversaba, Mireya, cuando uno se ve carente de espacio, carente de recursos, aparece la creatividad con toda su fuerza. Aparecen las mentes bulliendo, la gente se une, ¿verdad? Y aparece la creatividad. Yo les quería preguntar, esta creatividad que es tan necesaria y que siempre los planes de educación, de hecho la Constitución habla del derecho a la educación y a fomentar una educación de calidad y que genere creatividad, etcétera, pero en la práctica, el currículum, ¿a qué le está dando prioridad? ¿A qué tipo de habilidades le está dando prioridad y qué tipo de habilidades está dejando fuera? Mireya. Bueno, de acuerdo a mi percepción y lo que pienso que le da más a la habilidad de matemática y de lenguaje, se está centrado. Por lo tanto, todos los subsectores que apoyen esas dos áreas son las que ellos están dando la importancia. ¿Tendrá que ver con que esas habilidades son las que están siendo medidas? Lo más probable, porque, bueno, yo creo que está de más decir que el CIMSE ha sido el resultado de PSU, porque ahora los colegios se miden y se nos evalúa por indicadores de eficiencia, que le llaman. Y la gerencia de la escuela. Claro, y eso significa que te ven cuánto repitieron, el porcentaje de repitencia, el puntaje promedio PSU, etc. Pero nosotros, es imposible que nosotros, con estas características de estos colegios, podamos desarrollar esas habilidades, por lo tanto nos vemos obligados, por las características sociales y económicas de los estudiantes, a tener que usar otras herramientas para poder llegar al conocimiento. Como por ejemplo que hay que jugar mucho con la parte afectiva primero, hay que conquistarse al alumno como persona, el alumno tiene que sentir que él es importante en la escuela, Y ese es nuestro sello como colegio. Es la realidad la que conocen, claro, en la casa. Cristian, perdón, a propósito, claro, para crear, un chico para crear, para tener la motivación, porque hay que tener una motivación. ¿Qué? Es un proceso que a veces va en una curva ascendente, de repente se queda estancado y yo no, me quedé ahí. Aparece el entusiasmo, la motivación y después aparece el estancamiento. Para seguir, para tener la motivación, que es el impulso constante durante un tiempo determinado, ¿verdad? Y poder lograr algo con esa creatividad, que construya algo, que genere vínculo, que genere algo nuevo que necesitábamos, uno necesita estar en un estado emocional, emotivo, ¿cierto? Relativamente tranquilo, estar bien con uno mismo. Los chiquillos hoy día en los colegios, ¿tú crees que están en esa condición o hay que hacer un trabajo tremendamente fuerte? O sea, es difícil, yo creo que esa es la mayor deficiencia que tenemos. Yo creo que todos los colegios, no sé si, yo creo que incluso más que los municipales, yo creo que todos los colegios, también trabajé en un colegio que era particular y tienen las mismas dificultades con otras realidades económicas, pero finalmente las mismas dificultades afectivas, muchos de abandono en tiempo por parte de los papás. Entonces también ellos conocen una realidad que es mucho más lejana, que es distante, y mostrarles una que existe una alternativa distinta, que hay gente que se preocupa por ellos, y finalmente ellos están muy ávidos a contar lo que les pasa, están muy ávidos a en el fondo enfrentar las dificultades que tienen. Yo creo que realmente tienen necesidad de que alguien lo escuche, que les muestre que existen alternativas distintas, que ellos pueden hacer mucho más que lo que hacen sus papás, que lo que hace su familia, o con lo que ellos mismos llegaron a pensar que podían hacer. Muchos de los estudiantes que hemos tenido nosotros estudian hoy día en centros de formación técnica, en institutos profesionales, y son gente a la que le va muy bien, que es exitosa en lo que hace, que es realmente responsable, que hace muchas otras actividades. Alumnos con los que yo mantengo contacto todavía, que tocan, no sé, en el grupo de cumbia del instituto donde estudian, y que siguen trabajando paralelamente haciendo varias cosas. Son gente que tiene muchos talentos, muchas capacidades que probablemente nunca pensaron en poder desarrollarlo. Y finalmente, yo creo que por la pega que hacemos todos en el colegio en conjunto, ellos logran descubrir que tienen muchas posibilidades. Hay dos conceptos asociados que me llaman mucho la atención, que tienen que ver con lo que estamos conversando, que es el claro, está el creer y el crear. Primero tengo que poder creer en que yo estoy teniendo una idea que es genial, porque yo, bueno, y estudios que vienen desde los 80 mostraban cómo en sectores más populares, ¿cierto? Los chiquillos decían, yo soy muy porfiado, yo no sirvo, no sirvo para estudiar, tengo la cabeza dura, etcétera. Conceptos sobre sí mismos que eran bastante negativos y que uno tiene que vencer, porque a lo mejor alguno de ellos, yo me he encontrado con varios, algunos de ellos son excelentes lectores, son gente con ideas, pero dicen una locura, una tontera que se me está ocurriendo. Versus el chiquillo que uno ve de barrios altos, ¿verdad? Desde los colegios, y que después uno lo ve ya cuando están en la universidad. Chiquillos con 22, 23 años que están teniendo proyectos internacionales, con 2, 3 millones de dólares, empezaron su proyecto. Alguien podría decir que tenían recursos, pero creo que el capital más grande que tenían era gente que los había abastecido emocionalmente. La red, ¿cierto?, de apoyo emocional había sido tremendamente importante, y lo que uno nota cuando uno conversa con ellos, sea buena o no sea buena su idea, es que creen mucho en ellos y en lo que están planteando. Además tienen un margen de error mucho más grande. Nuestros niños no tienen margen de error, no tienen derecho a equivocarse. Por lo general tienen que apuntarle a la primera por lo que van a estudiar, porque no van a tener la posibilidad seguramente de estudiar una segunda carrera, por ejemplo. Muchos, claro, de ellos. Entonces también ahí hay una apuesta importante, porque realmente yo creo que eso es difícil, relacionado con lo que hablábamos antes. Muy importante generar espacios para que ellos conozcan otras disciplinas más allá de las que son evaluadas hoy día. Mireia, a propósito de, porque claro, uno tiene que motivarlos, tiene que hacerlos sentir bien, pero tienen que poder, para motivarse, ¿cómo los hacemos imaginar? Porque estamos hablando de chicos con talento, su talento, probablemente en la casa le digan, oye, tú tenés que estudiar tal cosa porque tú sabes, aquí no hay más plata, tú no te puedes dar. Pero a lo mejor el chiquillo quiere ser bailarín, quiere ser músico, quiere ser otra cosa que piensa que no le va a reportar mucha plata. También me he encontrado con muchos niños que están en esa disyuntiva. Chiquillo barro alto puede hacerlo, pero el de acá parece que se ha obligado a un... ¿Cómo ustedes trabajan este tema? El que pueda efectivamente elegir en libertad para que pueda estimular que su talento, el talento, aquello que sabe hacer bien y que le gusta hacer bien, pueda salir efectivamente, pueda aflorar, pueda convertirse en algo. Mira, por lo menos en el colegio, las veces que hemos logrado detectar que se junten, tratamos de darle los espacios dentro de las limitaciones, aunque sea una sala, aunque sea debajo de un arbolito, o pasarle la mesa de ping-pong, o pasarle el micrófono para que ellos puedan, o escuchar el ruidito toda una tarde, por ejemplo, en que ellos tengan esos espacios. Entonces ya ellos ahí se van valorando y se van potenciando y van buscando redes entre ellos mismos de apoyo. Y se hacen alianzas de intercurso. Porque, por ejemplo, mira, está, y ahí se van juntando los grupos, y de esa manera, y de repente van a pedir ellos, pues de repente piden autorización para reunirse, ¿sabes? Necesitamos reunirnos porque queremos ensayar esto, y ahí se evalúa que no, ya listo, veamos el mejor horario, el mejor momento, en qué sala, y se les va dando su espacio. Y detrás tiene que haber un docente, sí, tiene que, aquí es fundamental, el docente, el asistente de la educación, hasta el auxiliar es importante. Porque si está el auxiliar Juanito, por ejemplo, y ellos necesitan, qué sé yo, ir a buscar la guitarra y el profesor está ocupado o no está, yo le paso la llave a Juanito, digo, saque la guitarra, entregue, y que después ellos se hagan responsables. O sea, se juega con todos esos básicos elementos que tenemos. Porque no se carece de materiales, se carece de espacio. Entonces, y ellos se van adaptando. Y particularmente no hay tampoco grandes interrupciones. Y lo otro que yo también hago, si me dan la flexibilidad, ponte tú, si hay un partido, por ejemplo, que de repente se forma en competencia o hay una actividad, acortamos los periodos para que ellos no pierdan sus 3 horas de la mañana, por ejemplo, si tienen lenguaje y matemática. En vez de ser de 90 minutos, nosotros lo hacemos de 70 minutos. Acortamos un poco los recreos y se les da el espacio para que puedan hacer la actividad. Esto que ustedes hacen en el colegio, ¿ustedes lo ven en otros colegios? ¿Qué diagnóstico tienen respecto a otras comunidades educativas? Es que mira, cada comunidad educativa tiene realidades distintas, partiendo desde la matrícula. O sea, nosotros trabajamos con 260 alumnos y hay otros que trabajan con ciento y tanto, tienen más espacio para poder, por ejemplo, practicar los deportes. Nosotros tenemos en la cancha, en nuestro patio, en lugar de encuentro, lo es todo. Entonces, cada colegio tiene que adaptar su proyecto educativo y su realidad a lo que tiene, con los recursos que tiene, porque igual hay que atender los niños. Hoy día, por ejemplo, te voy a comentar, hay una paralización de los asistentes de la educación, que son los tíos que nos barren, los tíos que nos ayudan a controlar la disciplina, y tuvimos que trabajar solos, porque ellos tenían que estar. Y ahí estuvimos todos trabajando, hasta el jefe técnico barriendo, la tía del kiosco me ayudó a limpiar los baños, las tías de la cocina me barrieron el patio, y un profesor que ya no estaba al cuarto medio se quedó de portero, y de repente turnaba un alumno de tercero medio, quédate en la puerta, porque éramos, pero estuvieron súper tranquilos y yo les pedí la colaboración de que estábamos y que teníamos que cuidar y respondimos, no tuvimos mayores... Colaboración es una clave. Claro. A propósito de los talentos, imaginémonos 20 años en el futuro. ¿Cómo ves tú los chicos a partir del currículum que hay hoy día y de las capacidades que ustedes y otras comunidades educativas, viendo este Chile, no viendo tu comunidad nada más, viendo este Chile, ¿cómo ves a estos chicos en 20 años más? ¿Los ves desarrollándose en diferentes aspectos o los ves más bien centrados en un área determinada, muy focalizado hacia ciertas carreras, muy... Cuéntanos cuál es tu diagnóstico. No, yo creo que con la realidad de ahora ellos estarían limitados a ciertas carreras y a ciertos niveles. Por ejemplo, nuestros estudiantes, ellos están ahí porque quieren sacar un título técnico y con eso ellos se van a costear sus estudios y van a seguir los intereses. Por ejemplo, hay niños que están estudiando en electrónica y ahora están estudiando para profesor de historia o para profesor de música. ¿Los chicos declaran eso? Sí. ¿Voy a hacer una carrera técnica para sí, después estudiar porque, lo que me gusta? Y lo hacen en la realidad. Por ejemplo, yo estoy estudiando electrónica, pero yo quiero seguir ingeniería en computación. Entonces, después trabajan. ¿Y cómo lo va a hacer? No, porque yo voy a trabajar a part-time y voy a... Y como ya voy a tener mi título, y las dos carreras tienen posibilidades de trabajar por hora, porque la parte de gastronomía también le permite trabajar a part-time. El horario es que le dan más facilidad, claro, también. Claro, despertino, o hacen turnos de noche, por ejemplo. Yo tengo alumnos que llegan de la noche a estudiar. Y sobre todo los que son papás. Hay algunos que tienen que entrar a trabajar porque son papás adolescentes. y las niñas también tienen que, por ejemplo, la mayoría trabaja en los fines de semana en distintas cosas o eventos. Entonces, los veo que están como bien limitados, pero con un gran, con una gran mirada distinta del mundo, que les puede permitir, o sea, con la parte más flexibilidad. La parte tecnológica les ayuda mucho. Y eso les permite tener cosas mucho más cercanas que los que tenían 20 años atrás. Ir adecuando sus proyectos, ir optando. Y sus proyectos iban a buscar y tienen la información mucho más rápido. Por ejemplo, ahora entra a internet o toma su celular y ve rápidamente las características de una carrera o qué posibilidades tiene, los presupuestos, facilidad. Y eso le hace ver una perspectiva y yo los veo, primero que nada, que lo que yo siempre sueño es que son niños que están en lo que les gusta y que son niños felices. Si va a ser un cocinero, como le dice un profesor, que sea un cocinero feliz haciendo su trabajo. Si va a ser un gran ingeniero, que sea un ingeniero. O si va a ser papá, pero que sea un papá feliz. Porque nosotros apuntamos allá. Nuestros estudiantes son muy tristes. Nuestros estudiantes están con muchos problemas. Y están muy, muy solos. Muy, muy solos. Y eso yo creo que en nuestro colegio de alguna manera ha ido apuntando a ese sello. De que ellos puedan y son muy resilientes. Son capaces. Muy resilientes. Sí. Cristian, a propósito, tú eres profesor de música, ¿verdad? De tus estudiantes, de los estudiantes que te toca atender como encargado de convivencia, muchos están con esta duda. ¿Tú por esta carrera voy, sigo computación o pesco una carrera donde pueda tocar la guitarra, donde pueda hacer barbarismo? Yo creo que los estudiantes son valientes. Yo creo que, como dice la directora, en realidad ellos sí tienen expectativas muy altas, muchos de ellos, y muchos trabajan y estudian de forma paralela, y yo creo que son valientes. Yo creo que probablemente sean mucho más valientes que nosotros como generación, o que las generaciones anteriores se atreven, estudian cosas distintas que uno no tenía en mente, ni siquiera que existían como alternativas. Llegan donde a ti y dicen, ¿sabes que estoy decidido a estudiar literatura o sí, a mí canto? Alumno, a mí varios me han dicho, me gustaría estudiar música. Hay varios alumnos, bueno, de acá o del otro colegio antes, que siguen estudiando música. Y muchos que estudian carreras que para nuestras generaciones son más alternativas, digamos, o que eran para gente que tenía una realidad económica distinta, y se atreven, los chiquillos realmente se atreven. Yo creo que eso es muy interesante, es un fenómeno bien atractivo, la verdad, porque teniendo en realidad económicamente todo en contra, las familias que no son un apoyo muy importante en la mayoría de los casos, que realmente se atrevan a tener una mirada amplia, es por lo menos sorprendente, yo creo, por parte de ellos. Realmente, o sea, ustedes están propiciando espacio para la creatividad, pero ellos también están autogestionando un poco este derecho a tener talento, un talento diverso. Sí. Lo otro, que de alguna manera la reforma que está en marcha ya está mostrando algunas señales de que esa parte es importante en los colegios. Y están, por ejemplo, ya haciéndolo, bueno, y tienen claro que la carencia que ellos tienen, necesitan un mayor apoyo. Ya están existiendo programas, por ejemplo, como el programa PASE, que está llegando a las comunas. Allá hay un liceo, posiblemente el próximo año estaremos nosotros, para que haya un acompañamiento de tercero medio y haya una orientación, y no tan solo al grupo de destacados, porque acá se supone que el programa PASE lo va a insertar la universidad al 15% mejor. No está viendo gente. ¿Qué es lo que es PASE? PASE es un programa de acompañamiento que instala para poder hacer a los niños, de acuerdo a sus capacidades, para que sigan en la universidad. Entonces los toman en tercero medio y le hacen un acompañamiento en lenguaje y matemática, tanto al docente en estrategia, para que el niño, es como un apresto para la universidad. Claro. Pero no le hacen solamente al 15% a los mejores, sino que se lo hacen a todos. Y le dan las posibilidades a todos para que puedan hacer este. Ahora, ¿qué garantía tiene el PASE? Que el 15% de mejor rendimiento, le exigen solamente la rendición de la PSU, no puntaje. Y le hacen, todo el primer año en la universidad le hacen el acompañamiento para que puedan hacer la nivelación. A propósito de eso, se lo voy a preguntar un poquito más adelante, en el siguiente segmento, pero quiero que lo piensen. No me lo respondan ahora, pero se lo dejo adelantado. Las universidades están pololeando mucho con los colegios ahora. Van, hacen investigaciones, hacen experimentos, en el buen sentido de la palabra. Hay una relación muy rica. Quiero que me contesten si eso ha favorecido el desarrollo de talentos en sus colegios o si en la diversidad de desarrollo de talento, porque eso es lo que nos importa. No, puede que la universidad esté favoreciendo el desarrollo de talentos en un área, que tengamos muchos ingenieros, vaya mucha gente en el área técnica, pero haya otras que estén botadas. Las universidades, los institutos, todas estas instituciones que están girando alrededor del sistema educacional, ahora que también hay una política que lo estimula y que hay fondos, ¿están favoreciendo el desarrollo de talento, sí o no, a la vuelta de esta pausa? With a black-haired flamenco dancer, you know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. We'll be right back. white heart and grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Club de Debate, una iniciativa del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. O sea, por lo mucho que quieran enseñar el 2 más 2, bien, tienen que aprender a hacer 3, 2, 1. Estamos de vuelta en el Club de Debate, acá en Puente Alto, hablando de este espacio para pensar y sentir en el aula, preguntándonos si los planes y programas del Ministerio de Educación incorporan estrategias para el desarrollo de talentos e inteligencias múltiples. Hemos estado mirando el currículum, las posibilidades que el currículum tiene, ¿verdad? Quisiera, antes de pasar a un tema, a una pregunta que les había dejado instalada, que es cómo es la relación con socios estratégicos para estimular, digamos, el desarrollo, la creatividad, las potencialidades de los chiquillos, preguntarles cómo concilian ustedes esto de cumplir con contenidos mínimos y desarrollar espacios para la creatividad. ¿Cómo concilian ustedes esto de poder permitir que se den las preguntas divergentes, los cuestionamientos, las miradas desde otro ángulo, con el hecho absolutamente necesario de que los chiquillos también tienen que aprender ciertos contenidos que les son necesarios en la vida? ¿Pueden hacer las dos cosas? Mira, se trata de hacer ambas cosas. Se logran en algunas cosas de acuerdo a las competencias personales de los docentes, porque hay docentes que son muy hábiles para organizar su currículo y lograr el desarrollo de, pero es por una situación de habilidades personales. Hay otros que les cuesta más. Entonces, se trata de hacer y de desarrollarla. Cuesta mucho. Y ahora, dentro de la planificación se les solicita, y nosotros tratamos de que el niño se le abra a, por ejemplo, las salidas pedagógicas, tratar de que de alguna manera sus salidas pedagógicas puedan ser, aunque sean con sacrificio, pero ellos visitan museos, restaurantes, industrias, este año fueron a Rapel, me parece, el tercero, buscando los recursos, y hasta ellos mismos colocando sus propios recursos. Entonces, dentro del mismo currículo, nosotros, de acuerdo a las posibilidades que tienen los estudiantes, los que tienen el colegio o el municipio, de la manera que te pueda apoyar, lo hemos tratado de llevar a cabo. Y a propósito de apoyos, las redes, la pregunta que habíamos planteado antes del corte, las universidades, institutos, centros tecnológicos, ONG, quieren hoy día, están muy interesadas en apoyar la educación o trabajar con temas de educación. Concretamente ustedes, ¿cómo evalúan el trabajo? Primero, ¿cómo evalúan la presencia de las universidades, de los institutos? Hay gente que está preocupada en educación. La presencia en los establecimientos educacionales, ¿cómo evalúan el lazo que tienen con ustedes? Primero, ¿es un gran número de instituciones las que están trabajando con ustedes o son muy pocas? Segundo, ¿esas instituciones están favoreciendo los proyectos educativos y el desarrollo de diversidad de talento? Ya, primero que nada, se ven muy lejanas, sobre todo en la comuna de San Ramón. Las universidades son cierta ocasión, y bueno, nosotros tratamos de aprovechar al máximo cuando hay alguna invitación de conexión con los estudiantes, ya sean concursos, y si están nuestras posibilidades, lo hacemos. Lo otro, que lo que más cercanía hemos tenido con respecto a los talentos, es que están los prepedéuticos, que lo hemos postulado nosotros, donde seleccionamos a los alumnos con ciertas características. No tienen que ser los mejores, sino que tienen que tener habilidades especiales, por ejemplo, aquel que es más despierto, que es bueno para debatir, que tiene algunas cosas artísticas, y eso lo ven los profesores, y nosotros los postulamos, y la universidad después los selecciona, y pueden ser hasta 3 cupos. Que en este caso es la la Silva Enrique. Esa es el prepedéutico que nosotros llevamos ya como 3 años postulando, y le hacen un acompañamiento, los llevan los sábados y lo empiezan a que el niño le apreste para que pueda ingresar. Ahora, lo bueno que tiene es que él puede escoger cualquier institución superior cuando termine su cuarto medio, y podrá escoger la carrera que él estime. No necesita amarrarse a la institución. Tenemos el Penta UC también, que también de alguna manera se ven, que parte de quinto básico, me parece. Nosotros estamos incorporados ahora este año con segundo medio, en que también se toman los talentos, y también le hacen hay que hacer una selección de talentos, no de, y de habilidades. Y también la universidad de ahí le aplica algunos instrumentos y va quedándose con aquellos que tienen. Nosotros postulamos el año pasado 4 y quedaron 2, pero uno solo ha seguido, porque también tenemos inserción. Y eso ha sido como lo más cercano que hemos visto. Y bueno, lo otro, lo que te comentaba yo anteriormente, que era el torneo de debate metropolitano con la Diego Portales, que participamos. Diego Portales lleva muchos años. Claro, y nosotros tenemos una incursión, una experiencia muy bonita. Y lo otro con las Olimpiadas de Matemáticas, con los SAS, me parece. Esas han sido como las experiencias. Yo 15 años, como diré. Concurso de ciencia y creatividad. No, participamos en robótica. Llevamos a unos niños en robótica, porque en ciencia estoy implementando recién el laboratorio de ciencia. Recién hoy día me llegaron algunos insumos que compré con recursos, porque lo fuerte está en las especialidades. Entonces había que potenciar primero los laboratorios de especialidades. Entonces estamos recién como terminando de implementar. Y no he tenido un buen equipo por este asunto de contrato. No logro tener docentes que se me junten en el mismo día para que pueda hacer ciencia. Claro, porque están contratados por física, y van las 12 horas de física, van las 12 horas de biología. Bueno, por eso mismo los apoyos, las redes son tremendamente importantes. Cristian, en el caso del arte, ¿hay alguna red que esté apoyando el desarrollo de las artes? No, ninguna red, solo lo que nosotros mismos podemos generamos, nada más. Autogestión. Sí, absolutamente. Qué curioso, eso. Porque tiene que ver con la pregunta que le hacía yo. Uno ve que a veces en el área científica, en el área matemática, ¿verdad? Hay mucho interés de las organizaciones por apoyar, pero en estas áreas que parece que no son, comillas, productivas. Es que yo creo que nosotros no somos un colegio de gran interés para la universidad, digamos, en términos económicos, para ser bien franco, la universidad no tiene mucho de qué ganar con nosotros. No tenemos alumnos que tengan un poder adquisitivo como para pagar una, un arancel de los millones que cobran ellos anualmente. Entonces, pero en el caso de la universidad que quieren desarrollar talento, por ejemplo, talento artístico. Pero, yo, para ser franco, siento que todas las universidades, los institutos que desarrollan eso, si no tienen algo que se reembolse económicamente, no es de su interés. Pero por suerte, para mí, puntualmente, las artes no necesitamos tantos recursos, digamos, por lo general. Teniendo menos, uno crea más. Así que, pero si es extraordinario que venga un pianista, venga un gran guitarrista. Trajimos gente, un cuarteto. Sí, de bronce del municipal. Pero municipal. Lo traen ustedes, sí. Si lo invitamos nosotros. Ya. Pero sí. Yo también, por suerte, tengo una red de muchos amigos músicos y muchos van a tocar a la cena de gala de los cuartos medios, a las graduaciones. Pero bueno, finalmente funciona así. Yo. Tengo de buena voluntad. Muchos muy buenos amigos, así que. La gestión desde los profesores, con profesores y el equipo, es cierto que tiene una vocación y está pensando en los chiquillos. Ahora, ustedes, en ese sentido, por ejemplo, está ya armando una red, sin querer ya has estado armando una red, ¿verdad? Que está permitiéndole tener un espejo donde mirarse. Un acercamiento a los niños, sí. Exacto. Sí. Pero en ese sentido, desde fuera no parece haber tanto interés por ese lado como el que hay por el lado. Y ahora se están acercando por el asunto de que los niños van a ir con su feca, la gratuidad. Entonces ahora están acercándose y están mandándole cartita a los que tienen mayor edad. O sea, en los dos últimos años ha sido mayor y este año especialmente. De que ya le están pidiendo a los colegios, están invitándolos. Mandan mayor publicidad, o sea, pero va con ese interés porque está la gratuidad, que de alguna manera van a tener estos estudiantes cuando ingresen al sistema universitario, porque efectivamente ellos reciben todas las becas que da el Estado, partiendo desde no pagan nada para rendir PSU, no cancela, está la beca pro retención, o sea, tiene una infinidad de becas que ellos pueden optar. Indígena, el presidente de la República. Hay hartos recursos, claro, y por supuesto entonces, también hay una. Entonces está el potencial en estudiantes y la idea es, bueno, motivarlo y mostrarle toda esta gama, porque esa es parte de nuestra función, de decirle, mira, tú tienes todas estas posibilidades y por lo tanto date el derecho de escoger. Y evalúa esto, esas son las herramientas que nosotros estamos entregando. Pero nos falta tiempo para orientar más a nuestros estudiantes, porque no tenemos personal con horas para que pueda hacer ese trabajo, con una orientadora de 10 horas. Apurado podrá decirle, mira, estas son las universidades. Para terminar, nos imaginábamos hace un ratito atrás, hicimos el ejercicio, sí. 20 años, cómo iban a ser los chiquillos, estos profesionales, estas personas más que profesionales. Eso era como lo imaginamos a partir de las condiciones que hay ahora. ¿Cómo se imaginan ustedes, cómo quisieran ustedes que fuera el ciudadano que ustedes forman? ¿Cómo ven a esos chiquillos? Idealmente, como lo proyectan de que 20 años más, poniéndole toda la tinca que están poniéndole, ¿cierto? Y rogando al cielo de que sean las mejores condiciones para ellos. ¿Cómo los ven? Mira, yo los veo que van a ser hombres con un gran aporte a la sociedad, con conciencia social. Van a ser, dentro de todas sus líneas, van a ser creativos, porque para poder salir de la pobreza tienen que ser creativos. Y con un gran sentido de lealtad, porque son muy solidarios, son muy leales, y que van a estar haciendo trabajo social donde estén insertos. Yo así los veo. Cristian. La verdad es que yo creo que es una pregunta bien amplia, creo que da para un programa sí. entero más. Pero yo creo que van a ser jóvenes que van a tener una expectativa de vida distinta. Probablemente ellos van a tener una familia mucho más ordenada que la que ellos tienen hoy día, que probablemente van a estar desarrollándose lo que les gusta. Yo, como comenté antes, siento que son niños que tienen una idea en su cabeza distinta a la que teníamos nosotros probablemente, y se atreven mucho más a elegir lo que les gusta y no se quedan tranquilos con lo que tienen hoy día. Tienen expectativas súper altas, algunos muy muy altas, y yo creo que muchos van a lograr cumplirlas en todo sentido, no solamente académico, sino que también familiar, que es muy importante. Yo creo que es la piedra de tope principal hoy día de estos niños. Muchas gracias, Mireia, Cristian. Ha sido una conversación interesante, espacio para pensar y sentir en el aula. Concluimos justamente tratando de pensar y sentir. No podemos pensar y sentir por ellos, pero sí tratando de generar esos espacios para que puedan hacerlo. y sean esas personas que ustedes se imaginan. Les quiero agradecer la participación en este club de debate. Queremos invitar a nuestros auditores y a quienes nos visualizan a través de nuestra página web a que nos manden preguntas a nuestros invitados, preguntas generales, nosotros las hacemos llegar, porque este tema, a propósito, yo ocupo tus palabras, da para largo y para varios programas más. Y te agradecemos la invitación también. Para mí fue muy satisfactorio estar acá. Hacía mucho tiempo que no pisaba esta comuna, me quedo solamente cerrado. Así que fue un instante también como para mirar mi colegio de otro lugar. Qué lindo. Gracias. Muy agradecido. Yo también te muy agradecido. Porque... Gracias. Hasta la próxima semana con un nuevo programa desde el Club de Debate Puente Alto. Gracias. El Ministerio de Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2015, la Corporación de Desarrollo El RACO, Radio Puente Alto 107.5, Radio Debate.cl y Club de Debate han presentado encuentros de debate en Santiago y Puente Alto. Conducción del periodista Jorge Antonio Toledo Chandía.